dije un adiós sin luz el día en que me marché. Fronteras de autobús, kilómetros de fe y una novia en el andén. Las calles que vieron mi infancia, la prisa del amor escondidas, el barrio, el fútbol, la vagancia, mis padres, mi niñez, mi inocencia, todo se quedó allí. Mi primer contratiempo, mi primera alegría, mi primer argumento, mi primer melodía, mi primer salto al viento, mi primera agonía, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, mi país. Mi país. Yo nunca quise ser otra cosa que el niño más feliz del planeta. Y aunque nada era de color de rosa y los sueños los prohibí al presidente, fui a la luna y regresé en bicicleta. Mis rodillas de lodo, mi cuaderno de historia, mi pandilla, mi apodo, mi fracaso y victoria, mis afanes de todo, mi país, mi memoria, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, mi país. Como quisiera saber que tu gente vive más feliz, los falsos hijos no te siguen pintando de gris, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, mi país, mi país.